Llegó el que todo el mundo esperaba, el underdog, Tego Calderón, otra esquina, otro sazón, Saranana es reggaetón. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Llamo un golpe pa' guayar, te rompe monte, mucho fronte y después no aguanta el golpe. Nativo, dicen que eres bugalú en la cruz. Yo te tengo por Bocú, guayacol, con un cigarro mentol. Lame el favor, devuélvele el encendedor. Mala maña, conmigo no pesa vaina. Ven y baila pa' romperte la complaina. Está lucido, está como que desvanecido. Está mordido, con mi flow de mal parido. En la lata, párate de la butaca. Dime guapa, pa' zambullirte en la ñata. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Tu G-string, resbala más que un patín. Con mi swing, quédate de magazine. Apunte pero no dispare, corillaje, arrabales. Extranjeros y locales, yo soy el que les enseña cómo es que se hace. Esto es paso a paso, mija, vámonos por fase. Sin Priscila, dale con Carmona, no venga con sueño. Azúcar Lola, lo que yo tengo pa' ti son uvitas sin pepita. Lírica mortal maciza, E-A-D-H, porque que la hace, que las asusta, pero las complace. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer.